es asesinada en su oficina de la Ciudad de México. Ahora les invito a escuchar la sección Salud en Corto y posteriormente la primera parte de la entrevista a la doctora Mónica Velarde Valdés, presidenta de la red Riturdes. Hola, les doy la más cordial bienvenida a la sección Salud en Corto. El día de hoy hablaremos de una enfermedad llamada catarata congénita, la cual es propia de la visión. Por eso es importante saber cómo funcionan nuestros ojos. Y a grandes rasgos les puedo comentar que para que nosotros podamos identificar los objetos que están a nuestro alrededor a través de los ojos, es necesario que una luz pueda llegar a los objetos rebotan una parte de esa luz y la dirigen hacia nuestros ojos. Nuestros ojos se van a encargar a través de diferentes mecanismos de poder limpiar o filtrar esta señal para que pueda llegar hasta nuestros nervios y lleguen al cerebro, ya que ahí es donde se va a procesar la imagen. ¿Qué pasa con la catarata congénita? La catarata congénita es una afección en la cual se afecta una estructura dentro del ojo que se llama cristalino, la cual es una estructura normalmente transparente, y toda luz que rebotó en los objetos tiene que atravesar por este cristalino. El problema está que la catarata se forma cuando esta parte transparente se vuelve color blanquecina y ya no deja pasar adecuadamente la luz. Así pues, ya no se puede procesar adecuadamente la imagen, lo que provoca que veamos borroso, que nos lastime la luz y que podamos tener diferentes afecciones. La situación aquí es que, como es congénita, que quiere decir que se da desde el nacimiento, puede hacer que no se desarrolle bien la vista y en casos muy graves que podamos tener complicaciones como el estrabismo, que ya tocaremos en otra cápsula, o en el peor de los casos, la ceguera, y esta ya es irreversible. Por eso es importante diagnosticarla a tiempo. Si tú ves que algún recién nacido presenta ciertas manchas blancas en el ojo, en la parte precisamente donde encontramos un círculo negro al cual le llamamos pupila, y esta es blanquecina, ya sea por puntos, ya sea como una nube, pero que de alguna manera no se vea negra, negra por completo, acude a tu médico para que sea diagnosticado, ya que puede ser tratado, para lo cual normalmente se requiere cirugía. Hay diferentes tipos de cirugía en la cual podemos atender esta afección, pero es muy necesario que lo atiendas. Por los colores de la voz, Yair Lobato Nájera. Nos encontramos en la comunidad de Suchitlán, que es una comunidad en el estado de Colima, sede del 14º Congreso de Riturdes. Y estamos con la presidenta de esta red, que es la doctora Mónica Velarde Valdés. Y pues le agradezco mucho el espacio que nos está brindando para esta entrevista, doctora. Muchísimas gracias. No, agradezco a ustedes la oportunidad que nos dan para poder difundir esto que nosotros estamos haciendo. Nos encontramos ahorita todavía en el marco de la celebración del 14º Congreso Internacional de Investigadores en Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad. Riturdes es una red que empezó ya hace más de como en 2013 formalmente, y hemos estado presentando avances de investigación, ponencias, los investigadores que formamos parte de esta red. Y bueno, en este momento nos toca realizar este 14º Congreso en Colima. Hemos estado en diferentes lugares de la República y fuera de la República, en Costa Rica, en Cuba, en Jalisco, en Chiapas, habíamos estado en otro momento en Colima. Y bueno, han sido diversas las sedes en Mazatlán, en Nayarit. Hemos tenido diversas sedes en este avance que hemos tenido como red. Nos sentimos muy contentos, primero, de la consolidación que ha venido teniendo la red y en este sentido los trabajos que se presentan en este tipo de eventos. En esta versión de nuestro 14 evento tuvimos 26 ponencias donde participaron 58 autores y coautores de esas ponencias, y con una participación de 21 instituciones. Entonces esto nos hace ver que cada vez estamos más consolidando esta red. La red ahorita la formamos 56 personas, somos los miembros activos en este 2025, y bueno, trabajamos en torno al desarrollo, a la investigación en turismo, con énfasis específico en la sustentabilidad. Estamos muy interesados en conocer lo que sucede en las comunidades rurales, indígenas, para conocer cómo se está llevando a cabo el turismo desde estos espacios, cómo contribuye con las comunidades y con su bienestar, porque pues tenemos claro que desde un turismo sostenible debemos estar pensando no nada más en la parte ambiental y no nada más en cuidar el impacto ambiental, sino también cuidar que el beneficio se quede dentro de las comunidades, conservar sus culturas y conservar toda esta conocimiento, usanza que ellos tienen, para que podamos nosotros disfrutarla como turistas. Y bueno, en este caso nosotros queremos estudiarla para explicar lo que se está haciendo y contribuir de una u otra manera con la conservación de esto que se hace en estas comunidades. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Interesante lo que nos plantea, porque también nos está hablando de diversas perspectivas sobre la temática del turismo. Se abarcan diferentes instituciones académicas, diferentes miradas. ¿Cuáles considera que son algunos de los principales aportes en esta pues 14ª edición del Congreso de Ritures? Pero también es una primera jornada en la que se integra también la universidad sede, ¿no? La universidad anfitriona, que es la Universidad Intercultural de Colima. Sí. Pues muy contentos en la evolución que yo te mencionaba que hemos tenido. Por ejemplo, en este año con la Universidad Intercultural de Colima se incorporaron la impartición de talleres por parte de los miembros de la red. Entonces, el primer día del evento, el día lunes, estuvimos trabajando 11 talleres que fueron expuestos a los 400 y feria alumnos de la Universidad Intercultural de Colima. Participaron todos los estudiantes de las cuatro carreras diferentes. Estuvimos en ese sentido pues muy contentos con los resultados, porque los alumnos tuvieron la oportunidad de tener este espacio con personas de diferentes partes de la República. Nuestros miembros de la red vinieron con sus áreas de especialidad principalmente, y tuvieron una participación extraordinaria por parte de los estudiantes de la Universidad Intercultural de Colima. Entonces, muy contentos con esta parte, con esta etapa. La red, en el marco del Congreso, se desarrolla también un trabajo de campo. Y ese trabajo de campo, lo que nosotros hemos querido a lo largo de estos años que llevamos con el desarrollo del Congreso, es precisamente contactar con las comunidades, conocer en cada uno de los espacios de los colegas que integran la red, porque siempre un colega de la red es la sede del evento, esas comunidades indígenas rurales con quienes se desarrollan ellos estudios, con quienes desarrollan sus estudiantes estudios para ayudarlos a potenciar la parte turística, y nosotros venir a ver esta mirada. Por un lado, para contribuir con la mejora de cómo se desarrollan estos proyectos, pero también creo que el conocimiento de cómo se desarrollan estos proyectos a lo largo de la República es muy diferente. De repente nos encontramos en Chiapas, de repente nos encontramos en Costa Rica, en Sinaloa. Entonces creo que es muy diferente cómo se desarrolla cada uno de ellos, pero conociendo las particularidades y pues muchas veces el trabajo que hacen las comunidades, que muchas veces falta desarrollo, pero precisamente Eso es lo que queremos hacer nosotros, cómo contribuir con ellos para que esto pudiera hacerse de una manera adecuada. Y por supuesto también nos encontramos con grandes proyectos, proyectos de éxito que a lo mejor no son tan reconocidos afuera, pero que te das cuenta cómo una comunidad integra todos los elementos que debe integrar para potenciar esa sostenibilidad de sus comunidades desarrollando turismo. Indudablemente que la dinámica que traen en esta red y la manera en cómo llevan a cabo estas actividades es integral, ¿no? Muy interdisciplinaria también, y creo que también es interesante esto que nos mencionó de la integración de los talleres, además de la parte académica, las ponencias, pero también el trabajo de campo, que es el plus, ¿no? Que permite como la interacción con las actoras, los actores de las diversas comunidades. ¿Algo más que nos quiera agregar, doctora Mónica? Muchísimas gracias. Pues a lo mejor nada más comentar que nos sentimos muy contentos con los resultados de este 14º Congreso, en la incorporación de los talleres. La verdad que pues se planteó el año pasado en el cierre de nuestro evento, no sabíamos cómo iba a ser, pero era una idea porque seguimos con la idea desde la red de contribuir a la comunidad, y no nada más la comunidad que desarrolla en turismo, sino a la comunidad universitaria de la institución que nos recibe. Entonces creo que para nosotros fue un plus muy importante, y pues seguiremos pensando qué cosas nuevas realizar para que cada vez más podamos poner ese granito de arena de contribución con la sociedad, que es lo que a nosotros nos interesa desde esta red. Y bueno, para cerrar, compartir la buena nueva de cuál es la próxima sede del Congreso de Ritourdes. Bueno, me siento muy contenta de comentarles que vamos a cumplir 15 años con nuestros eventos y lo vamos a celebrar de una manera muy importante en San Cristóbal de las Casas con la Universidad Intercultural de Chiapas. Entonces, muy contentos de estar en este evento y de que sean nuestros anfitriones. Estoy segura que hay mucho que aprender, vamos a aprender muchísimo de lo que se desarrolla por allá, mucho que conocer, y esperamos que la contribución que vamos a hacer pues sea de una manera muy significativa, como estamos teniendo los resultados el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora Moni. Muchas gracias a ti. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Nos encontramos en el pueblo mágico de Comala, en el estado de Colima, y tengo aquí a la doctora Angélica Contreras Cueva, profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, con el doctor Armando Ramírez Jiménez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nayarit. Y bueno, agradezco el espacio que me brindan para poder compartir un poco sus experiencias en el marco del 14º Congreso Internacional en Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad, Interculturalidad, Patrimonio Biocultural y Experiencias Comunitarias, así como la primera jornada de turismo en Colima, Aprender, Crear, Compartir y Transformar, coordinado por la Red Internacional de Investigadores en Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad, mejor conocida como Ritourdes, y por la Universidad Intercultural de Colima. Y bueno, de fondo tenemos un paisaje sonoro de un arroyo que nos ofrece también los atractivos naturales en este pueblo mágico. Les doy la bienvenida, doctora Angélica, doctor Armando. ¿Qué nos pueden compartir a partir de sus experiencias? Ustedes fueron ponentes en estos eventos, en el Congreso y en la primera jornada de turismo, sobre el tema que desarrollaron. Participamos con dos ponencias, y gracias por tu entrevista, Gaby. En este importante encuentro que tenemos en la red, que ahora nos tocó participar aquí en la Intercultural de Colima, muy agradecidos por el acogimiento que hemos tenido hasta ahora. Y bueno, te comento que sí, participamos con dos ponencias del grupo de la Universidad de Guadalajara. Mis compañeras tuvieron que retirarse, pero también estuvieron aquí acompañando y disfrutando de esta hospitalidad y de las interacciones que tuvimos con otros profesores del área de turismo, todo muy enriquecedor. Sobre todo, me gustaron varias cosas del Congreso. Una de ellas es que la fortaleza de las ponencias, de las exposiciones que se hicieron, los trabajos fueron extraordinarios. La verdad, me voy muy satisfecha con esa oportunidad de que los compañeros compartan sus experiencias, sus avances de investigación. Y esto, en lo particular, han sido un abono para nuestro trabajo y nuestro proyecto de investigación. Con las conversaciones que hemos tenido y con la presentación de las ponencias, pues también retroalimentamos lo que nosotros hemos estado trabajando. Y eso es muy enriquecedor. Yo creo que la parte fundamental de asistir a eventos tan importantes como este es el poder abrir horizontes sobre tus líneas de investigación, además de la interacción con los profesores, porque el consolidar redes, el conocer nuevos puntos de vista incluso sobre lo mismo que tú estás trabajando. Nosotros presentamos un trabajo sobre desajuste educativo enfocados con los egresados de turismo, y además presentamos otro de emprendimientos sociales, casos específicos, las cooperativas turísticas en la zona occidente de México. Y aquí encontramos retroalimentación muy válida, bibliografía incluso que se sugiere, que se sugirió dentro del evento. Y bueno, estamos muy satisfechas de poder haber estado en esto. He participado en varios retours y la verdad cada vez observo la consolidación, la madurez que se va generando año tras año. Eso es valioso. Muchas gracias, doctora Angélica. Doctor Armando, ¿qué nos puede compartir? Bueno, la verdad que este 14º Congreso Internacional de Ritourdes, que es sobre el tema de desarrollo de sustentabilidad y turismo, pues me ha dejado a mí en lo personal muchos aportes con experiencias de compañeros muy expertos en temas diversos, sobre todo enfocados a lo que el objetivo de la misma red de Ritourdes. Y sobre todo, qué importante fue que se haya desarrollado aquí en Comala, porque pues es un pueblo mágico. Dentro de las actividades, pues inició con talleres ofrecidos a jóvenes con la carreras afines al intercultural y demás. Y creemos que esto, pues de alguna manera, es un ganar-ganar. Ganan los estudiantes el aprendizaje, ganamos también nosotros los docentes investigadores, y también gana la misma comunidad y las autoridades, porque de alguna forma hubo un compromiso muy bonito que se vio de tipo social, de tipo involucramiento, gobierno, universidad, empresa. Creo que eso fue muy, muy bueno. Y bueno, en la parte que nos tocó a nosotros con una ponencia que es sobre hacia un modelo de indicadores inteligentes basado en Big Data, precisamente para un tema de turismo comunitario, el caso de un municipio que está detonándose de alguna forma turísticamente ahí en San Blas, Nayarit, pero que precisamente lo que pretende también no es que sea un turismo de masa, ¿no?, sino que es un turismo amigable con el entorno, que busca de alguna forma que la restauración misma de los recursos que se cuentan, no tanto naturales, de tipo el cuidado al medio ambiente, la naturaleza y demás, ¿no? Entonces, la verdad que esto realmente a nosotros nos deja un buen sabor de boca este congreso, el 14º ya de Ritourdes, y pues muy contentos con quienes son los que encabezan, como la doctora Mónica Velarde, siendo la presidenta de esta red, y que ha sabido pues llevarnos de la mano a todos en este aprendizaje continuo y en poder aportar experiencias que también puedan permear a los estudiantes y a, ¿por qué no?, o sea, a una comunidad, a un municipio, a un estado, hasta el mismo país, ¿no? No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Los congresos de Riturdes tienen una particularidad que es realizar un trabajo de campo, que le llaman. Y a diferencia de otros eventos académicos en donde justamente son las ponencias, conferencias magistrales y en algunos talleres. Pero, ¿qué nos pueden comentar sobre el trabajo comunitario que se hace, el trabajo de campo en las sedes que son pues, de este congreso? Pues muy valioso lo que preguntas, y precisamente creo que también es de lo más rico que hay, que no nada más son las ponencias son los primeros días, taller el primer día, ponencia fue en subsecuente hasta el día miércoles, y a partir del jueves empezaron ya el trabajo de campo, y precisamente como que es una forma de poder llevar a la práctica los conocimientos que hemos estado discutiendo, analizando, poniéndonos de acuerdo, definiciones hasta de los mismos términos, como es la sustentabilidad, lo sostenible. Y entonces es ahí donde te das cuenta que cuando lo llevas a la comunidad o a la práctica, pues estás hablando de algo real, de algo que realmente acontece en una comunidad, o bien pudiera ser que de repente hay conceptos o hay de alguna forma un comportamiento en esa comunidad que de repente uno no lo consideraba. Entonces es una forma de aprender de casos reales, ¿no? O sea, decir, no es ficticio que de repente vas y la comunidad tiene muchas carencias o tiene inclusive desconocimiento de algunas cosas. Entonces, cuando vas a hacer trabajo comunitario, también le enseñas a la gente o lo comentas para decir que cuiden mucho su cultura, su patrimonio, que cuiden mucho en que realmente los recursos, conforme se cuiden y se aprenda a que se regeneren los mismos, que son los recursos naturales, el cuidado de los ríos, por ejemplo, el cuidado de esa comunidad, porque en la forma en que lo vayan cuidando es un recurso inagotable, ¿verdad? No como muchas veces una empresa puede ir y hable de que va a cuidar el medio ambiente y no lo hace. Qué mejor que la comunidad va a tener, sí o sí, cuidar sus propios recursos para que estos siempre puedan ser regenerados y además devolverle a la naturaleza, si es que quisieran dar algún impacto negativo, pues procurar que no se haga. Y si se llega a dar en lo más mínimo, pues que sea en ese tenor. Gracias, doctora Angélica. Muy valioso. Este trabajo de campo, como lo señala el doctor, yo creo que es uno de los atractivos y de los intereses, por lo menos particularmente, de participar en esta red, porque ofrece más que un congreso tradicional. Es el trabajo de campo, el contacto con la comunidad, el que los anfitriones, en este caso la intercultural de Colima, pues nos dé una inmersión de la realidad en la que se vive la cotidianidad en el turismo en esta zona, que como visitante pues normal, por decir, como turista nacional, no lo percibes, porque vas a ver lo que pues los medios te dicen, ¿no? Ve a tal lugar porque el restaurante es el típico de allí, o porque la cascada del lugar fulanito de tal, ese es lo que representa el sitio. Y esto va más allá, porque no solamente ves el restaurante que representa al lugar, sino que además tienes la oportunidad de conocer a quienes lo administran, cómo lo gestionan, qué limitaciones puede o que se están enfrentando o que superaron para persistir. Y en cuanto al entorno, es algo muy valioso, porque te enseñan el cómo la comunidad, porque el que una persona del sitio te comente las costumbres, que somos México, todos somos México, hay muchos Méxicos dentro de México, y cada lugar tiene su propia esencia, su propio espíritu, su propia naturaleza, que como un externo, si no tienes el contacto con el del origen, no lo percibes. Y entonces el que te expliquen el por qué la comida se prepara de esta forma, por qué se utilizan determinadas ingredientes y todas esas cosas, yo creo que es muy enriquecedor. Eso por un lado. Por el otro lado, se genera un ambiente de cordialidad y de colaboración con los demás investigadores que participan, que vienen de toda la República y además del extranjero. O sea, este es un congreso internacional. Entonces, pues se hace un ambiente de un poquito menos académico, menos, un poquito menos formal, sin perder la seriedad, pero esa interacción que tenemos en el trabajo de campo nos permite hacer lazos y colaboraciones más interesantes. Yo creo que los congresos, cuando menos con estas temáticas, deberían de involucrar estos trabajos de campo. Yo creo que sí. Muchas gracias. Interesante lo que nos comentan y sobre todo lo que en las universidades interculturales llamamos la vinculación comunitaria con actores sociales diversos, que va más allá de lo académico y que nos permite también tener como, por decirlo de alguna manera, el equilibrio entre los diferentes conocimientos, ¿no? No solo prevalece el conocimiento académico, sino también el conocimiento local o los conocimientos locales. ¿Algo más con lo que quieran cerrar en esta entrevista? Uy, pues yo creo que me podría pasar toda la tarde hablando de lo contenta que estoy, lo contenta de estar hablando también aquí contigo en este momento. Muchas gracias. Te agradezco que me hayas invitado a participar en esta conversación, más que entrevista, porque esto ha sido bastante agradable compartir contigo, compartir con el doctor, pues muy agradecida. Gracias. Doctor Armando. Igual, la verdad que es un tema bien apasionante todo lo que encierra la red Ritures, y cada vez es aprendizaje, cada vez es poder compartir experiencias. De repente este tipo de ambiente que se genera en la propia red, pues ha generado que vaya creciendo la misma red, se van sumando gente que tiene maestros, investigadores que tienen una expertise que a veces no conocíamos. Entonces, yo siempre he dicho que esto es ganar-ganar. Todos ganamos, es una inversión venir a estos congresos, porque de que te llevas algo, te lo llevas, y siempre es mucho aprendizaje. Entonces, yo muy contento también, igual que la doctora, y agradecerte infinitamente esta entrevista, porque sé que llega a oídos, a tu radio escuchas o a las personas que van a estar atentas a este programa, y que puedan tener de viva voz esta experiencia que nos acaban de brindar en este 14º Congreso Internacional de Ritures. Me gustaría añadir algo, si es prudente. Adelante. Todavía. Algo que se me olvidó y que también me encanta es el involucramiento de los estudiantes. O sea, en mi caso particular vinieron dos de mis estudiantes, lo cual fue una experiencia espectacular. Bueno, ya son egresadas, ya también son universitarias, profesoras universitarias, pero les he acompañado toda su trayectoria, y pues esto es una oportunidad también para que aquellos estudiantes que quieran seguir con la investigación, que quieran saber lo que estamos haciendo, no nada más exponerles una clase que pareciera que es muy fácil, nada más, pues el profe ya lo sabe. Pues no, que sepan también todo lo que hay detrás, todo el trabajo que hacemos pues para enseñarles, para poderles compartir experiencias vividas de nosotros como investigadores. Y pues la participación, me encantó ver la participación en estos talleres, la presencia de estudiantes de licenciatura. Me quedé muy contenta con el entusiasmo, Dios mío. Los chicos que apoyaron la logística del evento, la verdad, me voy muy satisfecha, porque digo, vale la pena lo que hacemos, porque ves que las nuevas generaciones también se interesan y se involucran y nos transmiten su energía. Entonces, a veces creen que uno les va a enseñar algo, y yo en el tiempo que tengo en este medio de la docencia y de la investigación, me doy cuenta que es al revés. Los demás me enseñan a mí, y eso para mí no tiene palabras para definirlo. Pues muchísimas gracias por su tiempo, por el compartir sus impresiones, también sus experiencias. Y bueno, a quienes nos están escuchando, estuvimos en entrevista con la doctora Angélica y el doctor Armando, que son profesores investigadores de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad Autónoma de Nayarit, en el 14º Congreso Internacional en Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad y primera jornada de turismo en Colima, que se llevó a cabo en el pueblo mágico de Comala, en el estado de Colima, del 6 al 11 de octubre. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Milioshuke ansetik piniketik akotolik. Ahora vamos a escuchar la entrevista a otro de los docentes investigadores de este 14º Congreso Internacional en Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad y primera jornada de turismo comunitario en Colima, realizado del 6 al 11 de octubre del año en curso. Estamos con Jorge Manuel Tello Chan, quien es profesor investigador del Tecnológico de Chetumal y nos va a compartir sus experiencias sobre este 14º Congreso Internacional en Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad y primera jornada de turismo en Colima. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Sí, la verdad, el congreso fue muy bonito, muy agradable. La colaboración entre los profesores, el cuerpo académico, los mismos alumnos, que se ve el interés por el desarrollo de este tipo de actividades en su sede. Al ser una institución intercultural, hay un mayor beneficio en enriquecimiento, quizá no económico, pero sí de participación, de actividades. ¿Nos puedes compartir sobre tu experiencia con relación al tema que presentaste en la ponencia? El tema que yo presenté fue en relación al estudio de capacidad de carga. Es una herramienta pues utilizada en temas turísticos. Es un instrumento que nos dice qué cantidad de personas pueden asistir en el transcurso de un periodo de tiempo a nuestro destino turístico. Es decir, si tenemos, no sé, un cenote o un paradero turístico de algún tipo, este estudio nos va a decir el ambiente con el proyecto turístico nos soporta 200 personas al día. Entonces eso nos da un indicador para poder tomar medidas de control, medidas de seguridad y obviamente de cuidado al ambiente para no sobrepasar el nivel de personas, que al final también genera un tipo de contaminación que si se nos sale de las manos por un tema de ambición terminan dañando más el paradero turístico o el destino turístico o el cenote como tal. ¿Cuáles consideras que son algunos de los principales aportes de estos eventos académicos, no solamente en el ámbito educativo, de la ciencia, sino también como para la sociedad en general? Claro, principalmente siento que es una visión externa a la que se tiene actualmente desde el punto de vista de donde están las demás personas. En esta narrativa, por ejemplo, mucha de la gente le gusta el turismo, está buscando el tema de ecoturismo, temas de proyectos comunitarios y demás. Y quizá nosotros, bueno, en la parte del taller que impartimos y los temas, yo manejo un tema de legislación. Ya como que al final del taller me dijeron, oiga, pues me abrió mucho el panorama porque para mí era, vamos a la comunidad, trabajamos con la gente y ponemos el proyecto. Pero nunca consideré que hay un tema de leyes, normas, reglamentos que te dicen que si no lo puedes hacer, de nada sirve que tengas la mejor disposición con la comunidad o todo, pero no va a ser viable el proyecto, ¿no? Entonces siento que esto enriquece mucho las posturas y las perspectivas que tenemos cada uno dentro de nuestras zonas de trabajo, enriqueciéndolas con las posturas de otros investigadores que vienen de otros estados y también nos dan sus casos de experiencia para poder retroalimentarnos, ¿no? ¿Algo más que nos quieras compartir? Pues más que nada que se participe, que tanto la parte académica, porque a veces igual hay profesores que pueden tener mucho conocimiento, pero pues no asisten a este tipo de eventos o son muy apáticos o se cierran mucho en su área de dominio, pero pues no se aperturan a nuevas, más que nuevas ciencias, sino a otras posturas como tal, así como alumnos de que pues son muy apáticos o solo asisten a los eventos porque el maestro les dijo el que no vaya, no les ponemos asistencia o cosas por el estilo, sino que vayan realmente con un interés, porque al final hay mucha información valiosa que no siempre vamos a poder tener a la mano de expertos como los que vienen de diversas universidades por este tipo de eventos. Agradecemos al doctorante Jorge Manuel Tello Chang, quien es profesor del Tecnológico de Chetumal. Muchas gracias. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Compartimos una leyenda de cómo se creó la máscara del coyote con bigotes de arcoíris que suelen portar en una danza que es propia de Suchitlán Comala, que se llama la Danza de los Morenos, narrada por Diego Candelario, originario de Suchitlán Comala y estudiante de la Universidad Intercultural de Colima. Posteriormente tenemos la sección Xininuposu, el sonido del cascabel, del programa Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes de la Universidad Intercultural del Estado de México. De cómo se creó la máscara del coyote con bigotes de arcoíris. Cuenta la historia que un día mi abuelo, Herminio Candelario, y su abuelo de él, Basilio Candelario, venían de Pintores. Pintores es una comunidad de aquí arribita. Venían y cuando llegaron aquí al puente, vieron a un coyote que estaba tomando agua. En eso, un reflejo del arco iris se le reflejaba en su bigote. Y es donde ellos agarraron la historia de crear la máscara con bigotes de arco iris. Y es de ahí de donde viene la historia de esa máscara, que ellos la crearon. Y es la única máscara de Danza de los Morenos que crearon la familia Candelario. Las otras pues, son réplicas de los animales. Y ahora les vamos a hacer nuestro sonido de animal. Todos nos vamos a convertir en los coyotes, en los perros, en los gatos. Y vamos a hacer el aullido. Les voy a decir cómo se hace en la Danza de los Morenos. En la Danza de los Morenos gritamos, ¡ja, ja, ay! Entonces, ahora todos, una, dos, tres, ¡ja, ja, ay! ¡Ja, ja! Y luego hacemos nuestro sonido. ¿Va? Ya el de yo voy a ser el coyote. ¡Au! Ustedes pueden ser el gato, el del perico, el del gato. Entonces vamos a hacer el sonido primero y luego nuestro sonido de animal. Una, dos, tres. ¡Ja, ja, ay! ¡Au! Mi nombre es Diego Candelario, soy originario de Xochitlán, Comala. Y nuestra comunidad es una comunidad indígena. Actualmente estoy estudiando artes y gestión cultural en la Intercultural de Colima. Xininuposu, el sonido del cascabel. Bienvenidos una vez más a Xininuposu. El día de hoy platicaremos acerca del poder del silencio desde una perspectiva ancestral. Hay muchas historias que cuentan sobre el origen de las cosas. Las que nuestros mayores nos han dejado son mis favoritas, porque de ellas hay elementos vivos con los que nos encontramos constantemente en nuestro andar por esta tierra. De entre todas las narraciones que conmueven nuestro sentir, hay una en particular que vale la pena escuchar, porque se dice el origen del tiempo, del espacio, del existir. Este relato comienza en silencio, ese que causa cierta incomodidad cuando comenzamos a realizar algo. Antes del tiempo y el espacio, se extendía en una sonoridad abrumadora el silencio. La ausencia, el vacío y la oscuridad. Ahí estaba manifiesto Zipactli, una singularidad cósmica que con su aliento y cuerpo hizo latir el corazón y centro del cosmos. Zipactli dio rostro y corazón a la Madre Tierra, a nuestro ancestral universo y, por ende, a cada uno de nosotros. Para los pueblos ancestrales, elevar la voz, tomar la palabra, andar el camino, iluminar la oscuridad, son condiciones originarias desde las que se construye el ser de algo. El ser de alguien, el proyecto de vida que nos involucra a todos, y por lo tanto, ninguna de esas responsabilidades se toman a la ligera, porque entendemos perfectamente que en ellas está la constitución de la dignidad de nuestro habitar mundo, de nuestro hacer tierra, de la relación umbilical que nos permite dignificar la existencia y el buen vivir. El mito de Zipactli que escucharon anteriormente explica no solo el origen del cosmos, sino también la gestación de cada uno de los seres vivos nacidos de un vientre, de los nacidos de un recinto creativo, en el que el silencio y la oscuridad dan lugar al cordón umbilical, al ombligo desde el que hace explosión la chispa neural con la que se inicia el pulso de la vida, el yolotl, el corazón del mundo, el corazón de cada uno de ustedes. Ese pulso, sin embargo, debe ser cultivado. Se debe procurar cada vez que se emprende algún quehacer, porque sin ese fundamento no hay posibilidad de rostro, no hay posibilidad de ser. Para nuestros mayores, la existencia y su potencia creativa se teje por lo menos desde tres grandes centros anímicos: el ombligo, el corazón y el rostro. La ciudad de Tenochtitlán, hoy México, fundada hace poco más de 700 años, tiene como cimientos cada uno de esos componentes. Ante nuestro andar yace el corazón de Copil, ombligado en el centro del lago, de donde nació el corazón de piedra, Tenochtli, que nos permite afrontar el rostro a la existencia. Hay una buena siembra en la intimidad de nuestro origen común. Por ello es que la mayoría de nuestras voces pueden, con toda dignidad, señalar desde los idiomas íntimos, Nehua no toca. Yo soy por mi siembra, yo soy por mis raíces. Con ellas se ilumina mi rostro y corazón para andar umbilicalmente por las faldas de esta, nuestra madre tierra. Ashkan nitlactlanilia, tehuatimati, tehuatihueli. ¿Ustedes pueden andar de esa manera? Agradecemos su atención y los invitamos a escuchar las demás emisiones. Hasta la próxima. Chiñi Nuposu. El sonido del cascabel, una producción de la Universidad Intercultural del Estado de México y Uniradio. Colabalik Akotolik, muchas gracias por haber sintonizado Los Colores de la Voz. Gracias al equipo de producción de este programa, a la XERA de la Red Radio Chiapas, a la XECOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá, a Xauipac Radio Comunitaria en San Fernando, a Veritas Medios Global en San Cristóbal de las Casas, a Radio Tucuru Sapichu, Tucurito, de la Licenciatura en Comunicación Intercultural en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Se despide de ustedes, Gabriela López. Cuídense mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.